Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Los inmigrantes y el negrito de los mangos. Entre los inmigrantes que llegaron a Venezuela estaban los contingentes de judíos austriacos que lograron huir de la furia de Hitler antes de que estallase la Segunda Guerra en 1939. Un barco llega a La Guaira, donde las autoridades venezolanas lo reciben. Los tripulantes venían cansados. Habían parado en varios puertos del Caribe, donde no les dejaban refugiarse. Algunos refugiados querían probar suerte en Argentina o Brasil, y otros decidieron bajarse. Entre los que se bajaron, se encontraba la profesora Richard, quien al bajarse ve a un negrito como de 11 años con una cesta llena de mangos, fruta que jamás había comido. Y ella quería probar uno. El negrito captó su deseo y le dijo: «Agarre, misia, cómase uno». Ella, en su imperfecto castellano, le dijo que no tenía dinero. Y el negrito le dijo: «Y se va a parar por eso. Tome y coma. Las cosas no son de quien las tiene, sino de quien las necesita. Y dígale a los señores que también coman. La casa invita». El muchacho la hizo llorar y pensó: «Llevo tu luz y tu aroma. Si así es la gente de este país, yo me quedo». Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.